el Toto da Silveira, Julio Ríos y el Nene Silva. Escaleras por 100. ¿De qué piedras están hechas las escaleras más lujosas? Ay, gordo, como las de casa, obvio, de mármol. Escaleras por 200. ¿Cómo se llaman las escaleras en espiral? ¡Ride! Escaleras por 300. ¿A dónde lleva la escalera del Zeppelin? ¡Al cielo! Terminamos el tiempo por acá de la primera ronda. Vamos a ver cómo quedaron los marcadores. Richard Dean Anderson va ganando con 300 puntos. Le sigue Diego Torres con 200. Y cerrando va Mariana Nanis con 100 puntos. Buenísimo, buenísimo. Me encantaría pasar un poco más arriba, ¿no? Pero bueno. Ya seguí tu turno, vamos a ir al próximo juego. Ya quizás repuntes, Mariana. Vamos al próximo juego de la noche. Nuestra productora Patricia se estuvo quemando las pestañas para ver qué se le ocurría. Se le ocurrió el mismo juego, pero ahora con la inclusión de pulsadores. Ahora pastilla para Verugo, le tiembla la voz a Verugo, la pastilla. La soja no queda quieta, no ve Verugo. Ahora las preguntas las hago yo y el que presione el pulsador primero va a ser el que conteste. ¿Se comprende? Mariana, tu pulsador va a ser un gato. A ver, probalo para ver que todo esté en condiciones. Perfecto. Diego, el tuyo va a ser un pato. A ver, probalo, a ver si todo está. Ahí está. Y Richard, nos viene quedando para vos un puma. Probalo. Muy bonito su puma, Richard. Muchas gracias. Vamos a comenzar este juego. Esta vez los temas son pájaros, colores, autos, que no lo usamos de la ronda anterior y hay que ahorrarle el trabajo a Patricia. Física cuántica y difíciles. Un minuto de tiempo, comenzamos ya. ¿Cuál es el pájaro que grita en un lado y pone los huevos en otro? Diego, ¿contestás vos? El tero. ¿Cuál es el color de la bandera de Trinidad y Tobago? Richard, ¿contestás vos? Rojo, verde y violeta. ¿Cuál es la escudería que logró el 1 y 2 en el Gran Premio de China? Mariana, tu turno. Radio Taxi 141. ¿Qué moneda tiene un pájaro dibujado en su escudo? Richard, tu turno. El escudo caboverdiano de la República de Cabo Verde. Disculpa, Verugo, ¿tienes un chicle para arreglar esta silla que se mueve? ¿Qué? Terminó el tiempo. Se terminó el tiempo para este juego. Han estado muy bien todos los concursantes. Los felicito, Richard, Mariana y Diego. Vamos a ir a una pausa mientras nuestra productora Patricia hace el recuento de los puntos y a la vuelta sabremos quién es el ganador de este programa. Caminar entre las piedras, Estamos escuchando la música de Soda Stereo. No sé por qué viene este tema en este momento. Tema precioso que me hacía acordar a cuando me despertaba hace muchos años. Despiértame. Con un tema muy parecido a este. Pero, ¿vos te acordás de ese programa que hacía Berugo, Garámbula? ¿Te soy sincera? ¿No llegaba ya que vos te criaste con televisión argentina? No me acuerdo. Me acuerdo de programas de Berugo, pero no este. Que era un glorioso espacio cuando tenía el Collana, el Collana, que le tenían que coincidir los cartelitos y le regalaba un acolchado. El enano Chupatierra de Ultracom. Ah, el enano Chupatierra era buenísimo. El enano Chupatierra de Ultracom, que chupaba agua y chupaba polvo y chupaba todo. Lo que venga. Todo. ¿Cómo saben? Fue el primer juguete sexual que ingresó aquí al país. Claro, sí, Chupatierra. Me imagino que habías encargado un par y todo. Confesaste la otra vez. Tenía un par de granitos Chupatierra. Y que teníamos a la señora que pasaba por el arco iris, venga y te hace soñar, que venía una vieja, ¿sí? Sí, porque eran todas viejas, muy así medias rotas, y supuestamente pasaban por el arco iris y quedaban bellísimas. Así les hacían un extreme makeover, pero de hace muchos años, ¿no? Y lamentablemente siempre salía peor que como entraba, pero pintaba como una puerta. ¿Tú sabes que hoy justo estuve viendo fotos del extreme makeover que hacen en Yanquilandia? Con las chicas y... ¿Por qué esa postura chota? ¡Ay, Yanquilandia! ¡Ay, Yanquilandia! ¡Go home! ¡Yankee, go home! ¡Arriba la Siberia! Bueno, está. No, lo que quiero hablar sobre este tipo de programas es un programa que está emitiendo los mediodías Canal 10. Es de la década del 85, que se llama It's a Knockout. Lo vi. Que es como una especie de supermatch. Sí, eso, tal cual. Bo, es espantoso, pero... ¿Por qué Canal 10 está pasando un programa del año 85 en el 2009? Capaz que la Matlock ya no daba a repetirlo por quincuagésima vez. Ya no daba. Alf ya no también llega, ya no llega. Porque, cinta, ya no se leía. Porque antes te pasan los Simpsons. Los Simpsons está todo bien, o sea, con los Simpsons no jode verlo. No importa repetir, no importa. Pero estoy así al mediodía y veo este programa y me puso tanto de mal humor que me enfermé, ¿no? O sea, entré a internet a ver... Fue por ese programa, con razón. Ahora hay que echar la culpa a Canal 10. Ya sabes, tenemos un culpable. Entonces, viste que trajo a Victoria y la gripe del chancho la mandó por los televisores. Sí. Y entré y el programa es un programa del año 85 que se grababa en Australia y que tiene los doblajes recontra mal hechos y que los juegos, o sea, son mucho más primitivos que los que es ahora el Grand Prix. Había uno que había que trasladar un pescado, o sea... Pero igual era mucho más divertido que el que intentó hacer Gustav con la mujer de Moar. Que eran todos los chicos que eran señores grandes vestidos de pollo o de ganso. Que salía él de frac. Con una imitación de Willy Wonka. Lo hacés por gusto, o sea, porque querés matar a Gustav. Sí, o sea, otra de las cosas por las cuales Gustav es declarada persona no grata. No me acuerdo de ese programa. Ahora tiene una nueva, Gustav. Loco suelto. Sí, buenísimo. No lo vi, buenísimo, no sabes lo que es. Lo cierto es que este programa, en vez de trasladar pescados así de utilería, eran postas los pescados. Entonces, a medida que iba avanzando el juego, el pescado, claro, de pasar de mano en mano, se iba abriendo. A lo cual... ¿Pasan una cortina? ¿Una corvina se pasan de una mano? Era como... ¡Qué rico! Un bagre grande, que claro, el que iba primero lo llevaba entero. Y así nació el sushi. Pero cuando llegaba a los 2 minutos de juego, claro, el bagre ya estaba abierto por la mitad. Un asco ese programa. Ah, precioso. La verdad que... terrible. Lo de Canal 10 todavía no lo entendí. Igual tampoco creo que le importe mucho a la familia de Feo, ¿no? Que no entiendo yo sus programas. Soy Florencia, la nena que corre con Osvaldo en la Rambla de Juan Lacase. Sí, la que también toma Silueta Ideal. ¿Vos también querés estar online? Es re fácil. ¿Seguí escuchando? No es lo que parece. huevoradio@gmail.com. La noche es ahora Rómulo Fontanavista,

La música del Cuarteto de Nos desde su adelanto del disco Bipolar con Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Vos no sos el hijo de Hernández? No, o... vos sos el hijo de Hernández. No, soy Silva. El hijo de Silva. El hijo del viejo Silva. El viejo Silva. ¿Vos sos hija del viejo? Martínez, Papi. Martínez. El viejo, ¿no? Martínez, ahí va. Ahí. Temazo. Y vos sos del viejo Vara. Claro, sí, de González. El viejo Andrés González, de allá de Venezuela. Temazo. Está bueno, no lo había escuchado nunca. Viste que tiene ese corito angelical de niños, está... así que a vos te gustan los niños. Interesante, está bueno, ¿sí? Está bueno. Es el adelanto del disco, anda otro corte también girando. Ahora, pero ¿ya salió? ¿Ya está? No, próximos dos meses o cuando se le canten las pelotas, creo que a ellos. Porque que me inclino más por la segunda. Sí, creo que sí. Ya está sonando este y hay unos videos también en YouTube y lo pueden descargar gratis a este tema de la página www.cuartetodenos.com. Y o sea que es legal, esta vez es legal. El como, tema. Como todo lo que hacemos acá, ¿no? Claro. No entiendo por qué decís eso. No. Acotación totalmente desubicada de mi parte. De tu parte. Al rincón, a pensar. Bueno, no importa. La gente que quiera opinar, que se comunique con nosotros a no es lo que parece fm@gmail.com. Pueden entrar también al blog, que es no es lo que parece fm.blogspot.com. Y también pueden estar en contacto mediante esta cosa llamada Facebook. ¿Qué, cómo es la dirección de Facebook, nene? No es lo que... No, no... www.facebook.com. Facebook.com, no tengo ni idea. Y también se pueden comunicar. ¿Pero cuál es el Facebook? Pará, decilo. No es lo que parece, programa de radio. Cuando ven unos monitos. Ahí está, también pueden comunicarse desde... ¿Dónde estás, Chugo? Para comunicarte con nosotros. Hoy estoy en Montevideo. ¡Ah! ¡Eso es un aburrido! ¿Por qué volviste? No, tenía que terminar unos trámites que empecé en Canchaca, los tenía que terminar acá. Ahora, terribles bananas nosotros, porque él está en Montevideo y seguimos estando separados. No, y bueno, lo que pasa es que no me dio para llegar al estudio. ¿Te hubieras avisado, Chulo, nos juntábamos a tomar algo? Estoy en la casa de una tía, en la ciudad vieja. Pero nos conocíamos, bueno, a la hora de la salida podemos ir y conocernos. Y capaz que sí, capaz que con esto del boleto 2 horas y eso puedo ir hasta ahí, visitarlos y volver. Está bárbaro eso. Así que quilombo voy con el boleto. ¿Sí? Sí, que el de los que los revenden. No, claro. A mí no me dan las pelotas porque es más pérdida de tiempo que la plata que uno gana. O sea que lo probaste, estuviste viendo el costo-beneficio y no te dio. No me da, o sea, prefiero hacer cualquier otro tipo de negocio que la venta de boletos. Pero somos bien uruguayos, ¿no? Porque en realidad el servicio está bárbaro, o sea, la idea está bárbara. Pero nosotros somos tan uruguayos y garroneros que estamos para corta, estamos para chiquita. La de te lo vendo a 7 pesos y gano plata y... Garronear hasta el último nunca, peso. Nunca, las 8 horas nunca, mirá nosotros. ¿Qué? Haciendo programa de radio. Mucho más de 8 horas, por supuesto. Como 12, digamos. Claro, sí, al año. Y sí, eso del boleto es terrible, ¿eh? Parecemos unas viejas hablando del boleto. Sí, sí, no sé cómo llegamos a esto. Y el tiempo, ¿no? Que se vive ahora. ¡Qué frío! ¡Qué frío! No, para... ¿Cómo está ahí en Montevideo, Chu? Che, está fresco por acá. ¿Está fresco el tiempo ahí? No, pero lo que mata es la humedad. Sí. El reuma te liquea la espalda. No, pero lo peor de todo es que la juventud está perdida. Sí, la pasta, hay que salir a buscar. Claro, y la culpa de todo es que de los inadaptados de siempre, ¿no? Que alejan a la familia del fútbol. Están alejando a la familia del fútbol. Y vamos a tirar 200.000 lugares comunes más, podemos tirar, ¿no? ¿Qué hora tenés por ahí, Chu? Las 3:15. Ah, está. Acaso las 6:05 de la tarde, estamos en vivo, recuerden, para todos. Para, ¿ahí son las 6:05? 6:05. ¿Acaso las 8:05? Está. Y en meridiano, pasa mediano. Y yo, 3 de otoño. Ahí está. Le aburrió. Él siempre tiene que ser el distinto. Siempre el 3 de otoño de este lado. Bueno, esto es un divague que intenta hacer un programa de radio. Invitamos a la gente que se comunique con nosotros a no es lo que parece fm@gmail.com. No estoy de acuerdo con lo que dijo el programa de radio. Para nada. No. Con esa parte ahí discrepo. Todo lo demás puede ser, pero lo del programa de radio ahí te fuiste al carajo. No te voy a permitir que me faltes el respeto así. Ni a mí ni a todos los colaboradores que tengo como esclavo acá. ¿Cómo te gusta? Bueno, comuníquense a no es lo que parece fm@gmail.com. Si quieren, si no, sigan escuchando. Y como yo lo dije algún día, volví. Bienvenido. ¿Está claro, no, muchachos? ¿Está claro, no? ¿Qué somos, carajo? ¿Pero qué somos? ¿Qué grupo? ¿Qué somos? ¡Equipo, carajo! ¡Dale! ¡Vamos arriba! No es lo que parece. ¿Qué carajo somos? ¡Pero quién volvió! ¡Pero qué alegría que me da verlo por acá entrando al estudio! ¡Buenas noches, Walter! ¡Hola! ¿Se dignó a volver? No me mienta con la alegría. ¡Se dignó a volver! Yo, a ver, ahora que está la Torranta, vení un segundo, después te puedes ir. Vení. A ver, arrimate. Perdón, ¿lo de la Torranta fue por mí? No, ¿cuántas mujeres hay acá adentro? Una, está. Me contó un pajarito... Sí, me contó un pajarito cuando venía para aquí que hoy no iba a haber columna de deporte. Y no le correspondía porque tenía una fecha de suspensión, ¿se acuerda? Ah. Que ese era el trato, cada vez que faltaba sin aviso era una fecha de suspensión. Estuve perdido en un ómnibus. Sí. Pero a ver. No me venga con el boleto de 2 horas que ya estuvimos hablando. No voy a hablar de boleto de 2 horas. Hoy no iba a haber columna de deporte. No. Semana previa al clásico. Y no iba a haber con un deporte. Recuerda que tenemos el jueves todavía. Que usted podía salir el jueves, que podemos estar en vivo. El jueves no vengo. A las 21 horas, ¿verdad? No. El jueves también. Hoy jueves, hoy martes. Hola, jueves, hola, martes. Pero ¿cómo no van a ver con un deporte una semana previa al clásico? Pasó la fecha full uruguayo. Hay campeones en el mundo y ustedes no van a hacer deporte. Por eso se están hundiendo. Importantísimo. Me voy a bajar de este barco. La fecha que pasó. Leonardo DiCaprio y Kai Winslet, ahúdense ustedes. Yo de este barco. No, me voy a bajar porque... No. Ahí está, le das esto. ¿Vio por algo se había retirado el estudio? Te puedo decir. Chau. Chau, andate. No, por Dios. Walter, hablar de deporte. ¿Qué pasó que no vino? ¿Cuándo? La semana pasada. ¿Qué le pasó a usted que no vino la otra? Yo estaba atendiendo negocios. Ah. ¿Ah? Negocios. Bien, botija. Pero acá el que conduce soy yo y usted es un columnista, así que no importa lo que haya hecho yo, ¿verdad? Lo que importa es que usted no vino. No vine porque no pude venir. ¿Y qué? 25.000 mail, vine. ¡Qué vuelvo a Water! No, llegar un currículum, infinidad de currículum, diciendo que se postulaban para traer un mínimo de información. Pero esos son los que terminan de estudiar por irme a partido ahora, como no tiene trabajo en ningún lado, laburan gratis. Claro, recuerde que usted cobra por hacer esto. Esa porquería de pasante, ¿no? Esa raza en extinción. Sí, que ¿conoce alguno usted, Walter? ¡Ah! La cantidad de pasante que conozco. ¿Ha tenido que hacer o no se estilaba cuando usted era joven el tema de las pasantías? Nosotros trabajamos a los 15 años, no había formación tampoco. Claro, no a los tuvo 15 que años hacer... te mandaban cubrir partido de la extra o de la B. Y lógicamente deporte menor, ¿no? El caballo, o sea... Ahora los botijas quieren entrar y ya que los manden a cubrir el clásico, pero fórmese de abajo. ¿Usted hizo una pasantía algún día? ¿Eh? No, nunca. ¿Nunca? Jamás. ¿Y conoce, le contaron cómo es el tema? Parece que es la situación es sencilla. Usted, hola, soy yo, dueño de comunicación. Sí. No quiero pagar un sueldo. ¿Qué hago? Traigo estos pasantes, estos botijas estudian comunicación, periodismo, que se cagan de hambre porque no tienen laburo. ¿Y qué hacen? Les dicen, bueno, por 3 meses vení, y no te pagan un mango, te explotan, y después te pegan una patada en el orto, para Walter, que venga otro. Pero esto es lo que pasa, a ver, ¿quiere que hablemos de eso? Hablamos de eso. Entonces, usted dice, me voy, y llaman a otro pasante que le hacen lo mismo, entonces usted le labura gratis a estos hijos de puta que tienen plata. Walter, ¿eh? La boca, Walter. Está bravísimo, vino bravísimo, ¿qué pasó? Estoy enojado hoy por... Parece que se lo hubieran hecho usted o algún nieto que le hayan robado la plata, que lo hayan hecho trabajar gratis. A mi nieto. Ah, su nieto, le hicieron trabajar gratis. ¿Está en esto del periodismo deportivo también? Sí, está ahí arrancado. Andaba en la M. ¿En la M? ¿En cuál? En la M, en la 8. Ah. La 6 y 8. Walter, ¿tiene algo de deporte? Vamos a dejarnos de su vida. Vamos a dejarlo. Fin de semana. Sí. Hubo boxeo. Sí, ¿con quién? Ay, no, vi la presentación de la impresentable muchacha esta que vino de Argentina. Oliveras. La locomotora Olivera es. Un transexual. No, me dio miedo, era como ver un payaso. Primero, vamos a ir por parte, porque esto hay que desmenuzarlo, porque lo que fue la velada fue lamentable. Vamos a contar que cuando se hace el pesaje, ¿no? De los participantes. Body painting. La impresentable fue en body painting y maquillada como con un motivo de Argentina y una cara de payaso que con era... el pelo parecía un travesti, como esto que uno encuentra en Boulevard y Boulevard. ¿Conoce? Sí, paso por ahí. Ah. Paso. Hola. Hola, Carlos. Sí, señora, bien. Y... sábado. Impresentable. Sábado, Palacio Peñarol. ¿Quién ganó? ¿Cómo que ganó? Hay mucho ganaron. Y bueno, diga quién comenzamos. Ganó. Comenzamos. Primera pelea. Sí. Primero, hay que decir que esto lo organizó Oscar de la Hoya, HBO, Golden Boy, Un Color de la Gran Flauta. 200 personas había. Y no, entonces no lo pudo transmitir BTV. No, no transmitió. Igual estaba Sabia, no vi a Crosa. No estaba Crosa, no le daba. Estaba Sabia y, para que usted vea la calidad, estaba sentado, lo vi al lado con Rodrigo. Rodrigo Barrios. Rayena Barrios. ¿Estuvo sí, acá sentado al lado suyo? Al lado mío. Él y el gato que tenía. Fue con... muy lindo, rubio, me imagino. Sí, gato rubio. Me imagino, no hay. Gato, no cabe posibilidad. Rodrigo que fue con unos lentes de sol, una camisa con brillantina, ¿no? Un estilo formidable. 400 personas había. Golden Boy, un color. Lamentable. No había nadie. La primera pelea fue de Israel Cacheto Pérez, un argentino, contra el brasileño Daniel Souza Santos. Ganó Cachito Pérez. De esa no importa. Knockout técnico. La segunda pelea fue esta, la del uruguayo Rafael Sosa Pintos contra Marcos el Príncipe Vergara. Sosa Pintos, que era un salado, un fenómeno Sosa Pintos. En tres rounds lo noquearon 4 veces. Terminaron tirando la toalla. Walter, nos llega un mail del loquito de la Fórmula 1 que dice... No hubo. No, carrera. Después se queja de que, no, de que da información. Dice, Walter, usted me putea a mí por... Dice así, putea, ¿no? Con el, las informaciones de la Fórmula 1 que aburre un pueblo, un deporte menor. Y usted me está aburriendo con el deporte menor de ese, el boxeo. Pero el boxeo, lo mejor... Bueno, son zapitos que lo mataron a trompadas y escribió una carta hoy que voy a citar unos fragmentos. Bueno, cítela. Yo, Rafael Sosa Pintos, ahora. Hola, ¿cómo están? Les quiero decir que estoy muy triste. En primera instancia pensé en irme del boxeo. Dije que ya está, se terminó. Pero no, voy a tomarme una semana y voy a volver más fuerte que nunca. Lo que pasó no es culpa de nadie, solo de mi instinto guerrero. Y me equivoqué y me cagaron a trompadas todos los tres rounds y terminé 4 veces en la lona. ¿Dijo eso el muchacho en la carta? Sí. Ahora ya perdí. Sé que fue duro para todos, especialmente para mi cara. Y me da mucha vergüenza. Pero agradezco el apoyo de mi equipo, que tiró la toalla, y de mis amigos. Y todo el que me dio para adelante, especialmente el argentino. Y el que quedó contento que Sosa Pinto sigue vivo, y claro, principalmente... El que le dio para adelante porque lo trompeó de frente. Le pegó de frente todo el tiempo. El que quedó contento que Sosa Pinto sigue vivo. Claro, un susto, todo el Palacio Peñarol, lo mataron, dijeron. Pensó que había quedado muerto Sosa Pinto. Pero dice que va a volver y que dice que la revancha se la va a ganar. La paliza que se llevó. No, pobre muchacho, ¿no? No, mal. Horrible. No, flor de paliza. Después hubo las peleas de mujeres. Una uruguaya peleó. Stephanie Vizquiazo, una chica de las piedras de 17, 18 años. Rica piba, pues estamos en la onda de boxeadoras modelos. La princesita, le dice. Sí. Van gusto. ¿Y? La agarró a una señora que andaría en la vuelta, que le dieron dos guantes de boxeo. No, la acabó trompada. ¿Sí? La princesita, que luego en una entrevista dice que ella empezó a boxear porque le gustaba mucho agarrarse a piña en el baile. Ah, en el sí, baile de las piedras. Y que, bueno, dijo, ya que me gusta, como todos los boxeadores uruguayos, vamos a hacerlo dinero. Vamos a hacer dinero. Y la última pelea fue la de Alejandra Locomotora Oliveras contra la brasileña Adriana Salles, que era una mujer de 1,80 m que no tenía senos. Algo increíble. Era una pelea de travesti. La sí, argentina, que es algo impresentable y que tiene menos técnica que Leo Jara. Sí. ¿Con? Que recuerdo que acaba de traer. Menos técnica que Leo para Jara. Para cuatro. Y la brasileña, que más o menos sería a lo que fue lo que es Pablo Tiscornio a la saga de River Plate. Ahí. Un desconocido. Se la revuelve. Ganó la Locomotora Olivera por puntos, un abucheo de las 300 personas. Y lo más gracioso de todo es que el árbitro, el negrito Aníbal Andrade. Sí, no como negrito, no le diga negrito así despectivamente. De color, de, ausente de color, no, como quiera llamarle, moreno. Veleada, transmitida para 180 países, en el medio del combate saca el pañuelo de tela de su bolsillo y se pone a sonar la nariz ante la cámara, que encima del mal tipo, el camarógrafo, le hace primer plano. O sea, Para todo el mundo, en la velada de boxeo vemos al árbitro sonando la nariz. Eso fue lo que le llamó la atención a usted de una velada boxística. Y además, bueno, ¿quiero hablar de ese tema? No, no queremos hablar de ese tema. Mucho. No queremos tocar ese tema porque ya conocemos mucho cómo es el ambiente. Mucho. Me imagino que habría uno tiraba una bolsa de whisky al aire y no llegaba al piso. No, no, se mataba. Se mataba. Valía más la bolsa de whisky que una entrada de ringside. Sí, digo, lo que sea. ¿No? ¿Cómo iba la gente? Mi vida por whisky. Exactamente. Después lo que pasó en el fin de semana, Barcelona salió campeón de la Liga Española. No nos importa. ¿Cómo no? Jugó Martín Cáceres. A la familia le importa. A la familia que ya se habrá enterado por el Facebook. Sí, seguramente. Mamá jugué, puso el Facebook de Martín Cáceres. ¿Quién salió Pichichi de la liga? Todavía no se sabe. Todavía Samuel le toma ventaja en un gol a Diego Forlán. Quedan dos fechas para que finalice la Liga Española. Y luego el Barcelona, que va a tener que jugar la final de la Liga de Campeones con el Manchester United. El Inter ganó como campeón en Italia. También, divino. Tenis. ¿Quién ganó el Abierto de Roma? De Madrid, perdón. El Abierto de Madrid, Roger Federer. Pudo vencer la paternidad que tenía. Al que fin, lo tenía de hijo Nadal. Finalmente ganó Federer. Usted no entiende nada, usted, ¿no? ¿Yo qué? Usted no, ¿no? ¿Sabe algo de tenis? Claro. Bueno, está. ¿Sabe no, que se porque juega mira con todo, cara, ¿no? Como que estuviéramos hablando de, no sé, la ley del torque. De fútbol, ¿no? ¿Qué quiere hablar? No, no, yo los escucho, estoy aprendiendo con ustedes. Después, bueno, Peñarol no le habla mal a prensa. Volvió a ese viejo método que ya había usado. También la culpa era cuando estaba arriba, ¿no? La culpa de que marchen todos los partidos de la prensa. Sí. No de lo espantoso que son adentro de la cancha, que no levantan las patas, que los van a matar a todos. Ya le quisieron pegar a Damiani, que muy cobarde se escudó con su hija. Sí, la puso adelante. La puso. La puso ahí. Dijo, putea a la nena. Putea a la nena. Defendé a papá. Que papá no para de hacer cagada y vamos a traer ahora 5 o 6 veteranos pa. Peñarol queda lástima, se ahoga. O sea, estamos de acuerdo que con esos jugadores que son de su época no pueden seguir jugando, no va a ganar nunca. No, no, Gonzalo de los Santos jugaba conmigo en el Babi. Claro, me lo imagino. Gonzalo de los Santos jugaba conmigo en el Babi. Darío Rodríguez también jugaba en el otro cuadro. Lamentable lo de Peñarol. Lo que yo digo que Rivas dice, después del clásico voy a hablar. Y los guampudos de todos los periodistas, después que termine el clásico, van a ir a hablar con Rivas. ¿Y quién se cree que es Rivas? ¿Que hay que hablar cuando quiere? Usted no va a ir a hablar, va a caer bajo ese... No, pero ¿qué me puede decir Rivas a mí? Hablarme de un medicamento de ansiolítico, ¿de qué puede hablar el demente ese psicótico que está para internarlo? Por favor. ¿Va a tener algo más de deporte si no lo vamos despidiendo ya? De deporte, bueno, se viene el clásico. Y como dice ese titular, todo dicho. Los clásicos son clásicos. El clásico es clásico. No importa cómo venga. No importa que venga bien, parece un partido distinto y no sé qué. Nacional tiene todo para ganar a Peñarol y como siempre va a pasar que cuando tiene para pasarlo por arriba, empata o pierde. Eso es muy probable que pase. Y ahí no es mérito de Peñarol. ¿De qué? ¿Usted qué? ¿De la audición partida de Peñarol? ¿Vaya a trabajar con Domínguez? Yo soy de Peñarol. Por Dios. Y no lo voy a ocultar. Bueno, defienda el cuadro, a ver. Ni ante usted ni ante nadie. Dígame tres jugadores de Peñarol que estén en este campeonato, de los 11. Bueno, acabamos de nombrar a dos. Dale, dígalo. ¿A Rodríguez? Sí, ¿cuál? A Darío. Ah, está. Obvio. Ya le está dando la pista para que... Porque Cebolla está jugando en Portugal. Y no, porque Brian Rodríguez, que trabaja de utilero, es el 9. No me importa. Es el Brian, 9, no Peñarol. Importa, de salto es. No, debe ser un pendejito, no me importa. Yo soy de los... Ah, bueno. Está. Ahora que dice de salto, Walter, mire lo que le traje. Estuve visitando las tierras y le traje... Naranjas. ¿Fuiste a buscar comida? Estuve buscando tierras naranjeras y mire lo que le traje de regalo. ¿Qué? A ver. Me dijeron... Estuve por la cantidad. Ferrocarril Oeste, gran cuadro de Salto. Igual, yo en Salto soy hincha de Fénix. Estuve de los panchos, de los centenarios que hay en Fénix ahí. Estuve por la cantina y me mandaron un saludo para Walter Ego. Y claro, grandes amigos, para Gonzalo que está ahí en la cantina, un gran peleador de la vida. Juan Carlos, el presidente, me preguntó por usted si se acordaba. Las que habremos vivido con Juan Carlos. Me imagino. Me dijo, mandale este pegotín que me lo había pedido el Club Ferrocarril de Salto. Pero sí, cumplió 90 años de gloria Ferrocarril Oeste, el eterno campeón. Un saludo grande para la gente. Campeón, hace 5 días estuve, hace 5 años estuve recorriendo las instalaciones, viendo las copas y la plaqueta que dice un homenaje a Walter Ego ahí en la... ¿En serio? En serio, sí. A Walter por su labor periodística en diario Cambio de Salto, que estuvo haciendo de columnista y parece que le daba bastante para adelante a Ferro. Y seguro que no lo hizo una mujer a eso. Yo no hablo más con este hombre. No, esa era la idea, sí. Sí. Tú porque te peleas. Veo que no entendiste el rol, entendiste el rol. Porque te peleas, son como dos niños... Y bueno, la señora después se va a poner así. Un abrazo grande para Juan Carlos y lo mejor en la Liga de Salto y a ver si se inscriben ahora para el básquetbol, ¿no? que Ferrocarril quiere ver si puede entrar en la Liga Uruguaya. Está haciendo un gimnasio cerrado muy bonito, estuve viendo los proyectos, todos los planos, todo divino. Hay que ver, se tiene que poner al intendente ahí. ¿Falta mucho para que se vayan? Bueno. No, ya lo estamos despidiendo. Trata. Mirá que te voy a mandar a Vladimir. Bueno, Walter, eso es todo, lo esperamos la semana que viene o la otra, capaz, lo esperamos. Bueno, después del clásico tengo que estar, si no, este programa es de bueno, replay. Depende de qué pase con el clásico, esperemos que no haya violentos, no bueno, haya muertos y vale, no haya buen fútbol también, que es lo que esperamos siempre. Espero el 104, que no haya muertos, en el choque. Del fútbol uruguayo. Son cosas de la vida. Y está, que no haya buen fútbol. Y que siempre no vaya la familia a la cancha. Hasta la semana que viene, Walter. Chao. Qué loco el perro, comía plumas y quería volar. No es lo que parece. Estás escuchando Un Huevo Radio, de lunes a jueves, de 20 a 23 horas. En este momento usted debería escuchar a nuestros anunciantes. Debido a que aún no los tenemos, aprovechamos este espacio para recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través de noesloqueparecefm@gmail.com. Comunicate con nosotros a noesloqueparecefm@gmail.com. Buenas noches. Les habla Rómulo Fontanavista. Y con todo el equipo de Terrible Será la Venganza, queríamos informarles que a partir de esta semana toda la producción vamos a trabajar el doble por ustedes. Al mejor estilo de Radio El Espectador, vamos a hacer la repetición exacta del programa de los lunes, ahora también los miércoles, las 21. Y si podemos lo vamos a meter los sábados y los domingos también, que también, y un feriado también, y no bisiesto. Adelante. Soy el señor Gota y quería contarles que, en realidad, la caja negra de los aviones es naranja. No es lo que parece. Comunicación responsable. Un huevo radio @gmail.com. Porque versionar un tema no es para cualquiera. Un tren a Londres. No es lo que parece, presenta Clasificados. Último tren. Sí. Estoy cansándome de esperar. dejándome de esperar. Pero igual, igual, igual, no tengo a dónde ir. Y sé que es en vano brindar esta noche por nosotros dos. Sin decirnos nada, sin mirar, sin decir, sin mirar, sin decir, sin decirnos nada. Nada, nada, sin mirar, sin decirnos nada. Nada, nada, sin decir una palabra. Escuchando ahora la música, la versión original del tema A los Ojos, que lo que empezamos escuchando fue la versión que hizo el Baiano de este tema A los Ojos, que está incluido en el disco Calamaro Querido, volumen 1. ¿Conoces ese disco? Es un disco de versiones que tiene gente como Fabulosos Cadillac, que hacen la parte de adelante, Los Tipitos, que hacen Mil Horas, Iván Noble con Buena Suerte, gente como Diego Torres también. Que estuvo hace un rato jugando con nosotros. Sí, que aparte de eso, se dedica también a hacer covers. Y esto es una serie de discos que también se hizo cantando al salmón, se llama este, perdón, Cantando al León. Esto es una especie de homenajes en vida que hacen los músicos argentinos a músicos argentinos. En el de... Es como sí. Que se matan el hambre de ellos. Nada de compartir por otro lado. No, también está, ahora que estoy pensando, en el de Cantando al León está La Vela Puerca, que canta un tema de León Gieco también. Claro, pero que uruguayos se hagan los argentinos puede ser, pero que argentinos se hagan los uruguayos no. No, pero ahí nos están haciendo los argentinos. Están tirando cariño. Yo no me haría uruguayo ni en pedo. Si tuviera la chance de poder ser de otro país, lo sería. Pero argentino, bueno, pero creo si fuese argentino, totalmente diría que soy uruguayo. No, siendo argentino, ¿te harías pasar por uruguaya? Algo le habrá pasado. Vamos a dar la votación. Queda esta semana en el blog para votar por la versión de A los Ojos, la original de los Rodríguez, del disco Despedida Hasta Luego, esto que estamos escuchando, o la versión del Baiano del año 2006, incluido en el disco Calamaro Querido. Entra al blog, no es lo que parece, fm.blogspot.com, y votan por cuál le gustó más o por ninguna, como quieran. La semana pasada habíamos hecho la versión de Don't Let Me Down. Don't Let Me Down. Se lo agradece Paul McCartney y John Lennon. Don't Let Me Down. La versión original de los Beatles fue la que resultó ganadora con un 66% de los votos, contra la versión de Stereophonics con un 25%, que era la versión que habíamos elegido para pasar, y un 8%, perdón, de las personas decidieron que no les gustaba ninguna de las dos. Sí, creo que fue mi voto. Que le gustaba mejor este... Otro tema. Pajarito Amarillo. Claro. Sí, lindo tema. Esta semana va a quedar colgada, en un ratito nomás ya va a estar colgada la votación de A los Ojos de Baiano. Voten entonces A los Ojos por Baiano o por Los Rodríguez. Los Rodríguez, su disco Hasta Luego. Y hasta luego decimos nosotros. Le decimos nosotros, si pueden entrar al blog en un ratito y ya empiezan a votar en www.noesloqueparecefm.blogspot.com. No es lo que parece. ¿Qué sabrá el chancho Avione si nunca miró para arriba? Había una vez un niño En realidad había más de un niño, pero este era un niño en particular. Han pasado 32 años desde su nacimiento, 32 largos años de ocultar la verdad. Pasó mucho tiempo, pasó la guerra del Golfo, la de Irak, la gripe del chancho, la gripe del pollo, el dengue y pasó el Papa por Montevideo. Llegó el SIDA, llegó la Internet, llegó Tenfield y llegó Coelho a Europa. Cayó el muro de Berlín, cayeron las Torres Gemelas, se cayó la mujer de Paul McCartney y también se cayó el cookie la calle la semana pasada llevando el desayuno. Y luego, el rey mandó a callar a Chávez. Mataron a Lennon, murió Jim Morrison, Kurt Cobain, Freddie Mercury y el cantante de Monterrojo. Todas estas cosas fueron solo una pantalla para ocultar lo que realmente pasaba. Ya es hora de que se cuente la verdad de la historia. De mi historia. Era el año 1977. París se preparaba para la disputa del Tour de Francia número 64. Mario Andretti ganaba con la escudería Lotus Ford el Gran Premio de Francia de Fórmula 1. Carlos Bianchi se consagraba en el Paris Saint-Germain como el máximo goleador de la Liga Francesa de Fútbol. Marie Myriam daría la quinta victoria a Francia en el Eurovisión con la canción L'Oiseau de l'Enfant. El director francés François Leterrier editaba la película Emmanuel 3, Goodbye, M'Emmanuel. Ese año nací yo, aunque en realidad me muero de ganas de hablar de mí, primero les voy a contar de mis padres. Mamadou Doubacou era un inmigrante venido de Senegal. A los 20 años decidió embarcarse en una patera e ir a probar suerte a Europa. Francia fue su destino. Mamá, te prometo que voy a estar bien. No te preocupes, conseguiré trabajo y te llevaré a Europa. Lo mismo dijeron tus 8 hermanos y miralos. 2, jugar al fútbol en Uruguay. 4, trabajar de stripper con Orpi en Subterráneo Magallanes. Y a los otros, comerse los tiburones. Mamá, yo la sacaré de aquí, mamá. Más te vale. Y si no ser vos, ser alguno de tus 16 hermanos que quedan aquí. Mamá, debo partir, mamá. La extrañaré, mamá. Dale, andate. Si no te va a tocar el medio del barco. Y ahí, siempre morir cientos. Mamá, no preocupar. Por suerte me tocó remo 36 del lado de la ventana. Adiós, mamá. Adiós. Así partió Mamadou rumbo a Francia. Cerca de 1000 senegaleses compartieron con Mamadou esta travesía. Todos tenían algo en común. El nombre en el pasaporte. Sus primeros días en París no fueron fáciles. Al principio, comenzó trabajando como seguridad en las discotecas de París. Luego, pasó a trabajar en las ferias vendiendo cassette y discos de pasta truchos. Se lo conocía como el negro del top manta, ya que utilizaba una frazada para que los cassettes no se rayen. Como buen ilegal, era bastante común que pasara sus noches en la comisaría, pero por su descendencia africana, nunca tuvo inconvenientes con sus compañeros de celda. La vida de Mamadou era difícil, hasta que finalmente consiguió trabajo en la fábrica de jabones francesas Le Sancy. Allí conoció a Michel. Las vueltas de la vida, o quizás el destino, quiso que gracias a un accidente de trabajo naciera el amor entre ambos. Todavía faltan 500 jabones para empaquetar. No nos va a dar el tiempo. No te preocupes, yo te ayudo. ¿Harías eso por mí? Yo hacer muchas cosas. A cambio, tú comprarme medio kilo de croissant y prepararme un omelette. Trato hecho. Es que si no termino de empaquetar, el jefe me va a echar. Mamadou ayudaba a Michelle a terminar el trabajo hasta que de repente pasó lo inesperado. No nos va a dar el tiempo. Me van a echar. Ya queda menos. Habrá que apurarnos. Estoy haciendo todo lo que puedo, pero ya no puedo más. Se me resbalan esos jabones. ¡Cuidado! ¡No! ¡Se me cayó al piso! ¡No hay tiempo para agarrar otro! ¡Lo agarro, lo juego y listo! ¡Ahí está! ¡Perdón! ¡Ser parte de mi naturaleza! ¡Viva la naturaleza! ¡Viva King Africa! ¡Oh, viva Mandela! ¡Seguí, negro divino, seguí! Gracias a la caída de jabón, nació... Gracias a la caída de jabón, nació el amor entre ambos. Lógicamente fueron despedidos de la fábrica. Sin embargo, no les importó, ya que rápidamente consiguieron un nuevo trabajo en una fábrica de championes. estuvieron saliendo durante 4 meses hasta que un día Michelle quedó embarazada. Negro, vení, negro, te tengo que contar algo importante. ¿Qué pasó? ¿Te acordás aquella noche que tomamos unas copas de más y que después hicimos el amor en la terraza? ¿De ayer me hablas? No, de ayer no. La otra noche, hace como un mes. Perdón, no me acuerdo. Aquella que yo me puse en el medio de las plantas y tenía puesta la ropa interior de leopardo. Oh, ya me acordé. Que te pusiste entre medio de dos helechos y me dijiste, elegí la maceta que más te guste. Bueno, no era necesario que te acuerdes tan exacto. ¿Qué pasó? Bueno, amor, la maceta va a dar sus frutos. ¿Otro lecho? No, tonto, que estoy embarazada. ¿En serio? Sí, mi amor, vamos a ser papás. Pasaron los 9 meses y nació una criatura. Sus padres decidieron llamarle Teo. unhuevoradio@gmail.com. Si tu aura ya no brilla, si tu aura se apagó, si tu aura ya no está, si tu aura se fue, la aura no está. Escribinos a noeslokeparecefm@gmail.com o escúchanos en noeslokeparecefm.blogspot.com y descubrirás que hay gente que está mucho peor en la vida. Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Comunicate con nosotros a noeslokeparecefm@gmail.com. La noche les habla Rómulo Fontanavista y con todo el equipo de Terrible Será la Venganza queríamos informarle que a partir de esta semana toda la producción vamos a trabajar el doble por ustedes. Al mejor estilo Radio El Espectador, vamos a hacer la repetición exacta del programa de los lunes, ahora también los miércoles, las 21. Y si podemos lo vamos a meter los sábados y los domingos también, que está bien, y un feriado también, y lo visito. Adelante. Estás escuchando Un Huevo Radio, de lunes a jueves, de 20 a 23 horas. Expreso MPB. Dizer um oi, talvez quem sabe, não seja assim tão tarde. Queria ter uma nave pra te levar pra dar um rolê nas nuvens, te vestir com a luz do sol, deixar infinito, admirar as suas asas. Anjo, venha voar só no meu céu, me pegue no teu colo. Seja bola de sabão, me desmancho por você. Yeah, yeah. Virou minha cabeça e o coração. Feito bola de sabão, me desmancho por você. Rock and roll! Baby, baby, queria tanto te ver. Vê se me liga às vezes, só pra dizer um oi. Talvez, quem sabe, não seja assim tão tarde. Queria ter uma nave pra te levar pra dar um rolê nas nuvens, te vestir com a luz do sol, te beijar infinito, admirar as suas asas. Anjo, venha voar só no meu céu, me pegue no teu colo, que eu viajo além do horizonte. Yeah! Virou minha cabeça e o coração, feito bola de sabão. tu admirarás suas asas. Anjo, venha voar só no meu céu, me pegue no teu colo, que eu me acho além do horizonte. E pirou, e a cabeça e o coração, feito bola de sabão, me desmancho por você. Expresso MPB. Cómo me gusta estar enganchados a todas las radios brasileras que andan en la web. Este contacto, CCE, más que bom, mucho mejor que bom. Es CCE. Claro, CCE, ¿no? CCE, que le agradecemos que esté participando en el programa también. Qué grande, CCE. Con la música de Claudia Leite. La nueva Ivechi Sangalo, dice. Me quedo con Ivechi. ¿Es algo de Daniel Leites? Del lateral de... ¿De Cerro? De Cerro, no, de la, no, de no. La Leite condensada. Esta versión... Y dejamos acá lo de la Leite, ¿no? Que está en vivo en Copacabana con un grupo invitado que está... Se pica bien, viste, que después se pica un... Sí, rolita, se pone lindo, se pone interesante. Lindo. ¿Te gustó, entonces? Me gustó. Igual te vuelvo a decir, si me la comparás con Ivechi, me quedo con Ivechi. No, yo me quedo con esta muchacha. Tiene algo que Ivechi sí, no tiene. Es rubia. No, menos años. Ya le va a llegar en algún momento, pero... La edad de Ivette, pero por ahora viene estando muy linda. Me encanta, muy lindo, tiene muy buena voz también. ¿Sí? Hace unas versiones de Sheryl Crow que están preciosas. ¿Está buena? ¿La versión o la muchacha? La de ella. Si pregunta el nene, ¿qué puede estar escuchando? ¿Qué puede estar preguntando? ¿Estás escuchando Carvey? Hace media hora que estamos hablando de que está buena. A ver. Está haciendo otra cosa. Estás mirando trolas en el Facebook, tarado. Está bien otra cosa. Estás muy contento con eso que nos llegan los mails de ¿querés enlargarte el pene? Si preciso una empleada. Descubrí dónde está el clítoris, parece que existe. Y acá te enseñan a encontrarlo. Si preciso una empleada, si quiero. Vamos a avisarle a la gente, a Gabriela y a un montón de gente, a toda la gente también, de que nos envían trabajos. Yoli. Sí. Trabajo por internet y todo, que cambiamos el mail a no es lo que parece fm@gmail.com, que la casilla anterior no es la que parece. La Ainet no lo soma. No va más. ¿Por qué llega justamente porque ese tipo Ainet de mensajes? Y... Ainet taca, Gmail. Es lindo, lindo. Entonces, lindo. Entonces no es lo que parece. Ainet no se toca, caca. Bueno, chito. No es lo que parece. Hay gente que dice que no se entiende cuando decimos la dirección y después no puede escribir. Yo me cruzo por la calle y todas las doñas me dicen: les quiero escribir, pero no termino de entender si es .com o .qué. Es no es lo que parece fm@gmail.com. Gabriela, que dice buena banda con la que arrancaron hoy, supongo que se estará refiriendo a otro día cuando arrancamos con banda. Y Tai dice que le mando un beso grande a Nene y que no cantes más, por favor. ¿Quién es Nene? Nah, no, yo nunca vos, canto. Que no cantes más. Que yo no cante. No, no, no. Gente, se viene el karaoke y soy la primera en cantar. Sí, parece que hay gente acá que no quiere que cantes. A mí me llegaron otros comentarios. Yo no sé qué mails lees vos. Los que leo yo dicen que quieren karaoke. El Bagre Producción, Álamos de Carrasco. Bueno. Y acá Julio López, que necesita ayuda. Que llame a. Che, tengo una idea. Y si empezamos a cruzar los que mails. Que llame a Freddy a la 911 y le. Le darán una mano. Pero acá hay gente que nos llega mails que se está ofreciendo por trabajo. O sea, hay otros que necesitan ayuda. Los cruzamos. Los cruzamos. Capaz y que sirve. Que la que ofrece trabajo vaya con Julio, que necesita algo. Chu, ¿cómo estás pasando ahí en Montevideo? Bien, muerto frío, pero bien. ¿Sí? ¿En qué hora seguís allá? Acá son las 4 menos 20. Está, ya nos pasaste entonces. Nos pasaste, son las 1 y cuarto acá. Está. Sí. 1:15 de este miércoles 14 de mayo. Estamos viviendo en vivo. Yo recuerdo que estamos en vivo por un huevo radio, que sale a través de www.huevorevista.com. Y tenemos el sorteo de este mes de la revista Un Huevo. ¿Qué tienen que hacer para ganarse la revista Un Huevo? Y para ganarse la revista Un Huevo, tienen que hacerle caso a lo que va a decir a continuación el varillo. Eso se llama no tener ni idea de qué estamos hablando. Tienen que agarrar y escuchar los preciosos consejos que le va a dar Daniela para decir cómo se gana la revista. Gente, si ustedes quieren ganarse la revista Un Huevo, escriban a la dirección que les va a dar el nene. Bueno. Bueno, tienen que mandar un mail a noeslo que parece fm@gmail.com y en el asunto poner lo siguiente: yo quiero volverme chino con un huevo, que la propuesta de este mes de la revista Un Huevo es hacerse chino, un patrimonio chino. Y la semana, ayer estuvieron abrazando chinos en la Plaza Independencia con la gente de la revista Un Huevo para hacer un gran locura. Uniendo. ¿Qué hace esta gente? ¿Estuviste por ahí o no había llegado, Chu? No, todavía no había llegado. Ah, te quedaste con abrazar chinos ahí entre los osos. La verdad que me hubiera gustado. Estuvo lindo, dice que entre los osos se escondía el chino ahí entre medio, había que correr y abrazar al chino. Pica el chino. Ahí buscando las cosas. Sí, vos que sabés, ¿sabés cómo estuvo lo del festival de cómics? No tenía ni idea que había un festival de cómics. Yo lo que sé es que qué quilombo de los osos, che. No tratamos ese tema al principio, vos. Ah, la semana que viene hacemos. La semana que viene arrancamos. Entero para los osos. Qué quilombo. Se nota que tampoco nos escuchó porque hicimos un programa entero la semana pasada. Sí. Hablando de los osos y es un hijo de puta. Ya no viene, no viene, no nos escucha. No viene, no escucha, tira. Pero no escuchaste. ¿Qué hoy dijiste? Hablamos todo el programa de los temas. Pasamos un tema de despedida de los osos drogos. Todo un programa temático, hasta tuvimos el oso de Kamchatka, ¿no verdad, Chu? Que estaba dibujado con sí, la bandera. Sí, no viene, no escucha y no escucha las repeticiones. Nada, nada, es un hijo de la madre. Pero pará, que, si ya me acordé, que vos dijiste que iba a dibujar solo el vibrador. No sé, yo qué sé. Toda la gente que mandó su currículum, quédese tranquila que los estamos investigando y seguramente algo mejor que este chiquitín va a hacer. Tipo, alguien que por lo menos preste atención a lo que tiene que hacer, nada más, yo qué sé. Ay, qué horrible, che. Nas nuvens te vesti para luz do sol, te beijar infinito, admirar as suas asas. Estadio Centenario, Montevideo, 10 de octubre de 1990. Descubrí un mundo conociéndote a vos. ¡Gracias, Montevideo! ¡Y no se vayan, que ya viene Steve! Hola, yo soy Bab. Hola, yo soy Lonia. Y estos son nuestros jardines colgantes. Este es un espacio dedicado a reconocer las maravillas de este mundo y otros más. Basados en grandes estudios que se están haciendo en el país y encuestas a personas calificadas, es que les vamos a presentar un top 5 de grandes maravillas que nos ha dado la vida. En el día de hoy hablaremos de piropos. Me gustaría saber tu nombre, así te pido para Reyes. Ay, suena lindo, ¿verdad? Pero no es lo que parece. Luego de recolectar miles de ellos, seleccionamos los 5 piropos infaltables para que una obra tenga éxito. Aclaro que no estamos hablando precisamente de una obra teatral. Buenas tardes, ¿su nombre? Roberto. Bien, Roberto, ¿puedo decirle Bob? Sí, como todos los Roberto. Comience. Puesto número 5. Linda, si esa es la cola, ¿cómo será la película? Puesto número 4. Disculpame, ¿tenés hora? Es que se me paró cuando te vi. Puesto número 3. ¿Cómo me gustaría ser tu secador de pelo para que todos los días me agarres el mango, mamasa? Puesto número 2. Tus ojos son dos cerezas, tus mejillas dos manzanas. ¡Qué linda ensalada de fruta más haríamos con mi banana! Y lo que todos estaban esperando, el puesto número 1. Los ángeles no tendrán espalda, Pero qué culo, Dios mío. Solo te falta cagar al trote, yegua. Arremangame el canelón y chupame. Luego de dar a conocer esta oscura verdad, nos atrevemos a deducir cuál es el requisito fundamental a la hora de seleccionar un obrero de la construcción. No en vano, el Zunca siempre está de paro. Participá de ese gran emprendimiento. No dejes morir esos jardines colgantes, esas grandes maravillas que nos regala la vida. ¡Comete una naranja mientras yo te chupo el culo hasta sacar Fanta! ¡Contratado! Muy bien, empezás el lunes. En el alma del ladrillo, como clama el corazón del albañil, solo un techo que cobija a sus hijos, andamios y puntal del porvenir. Solo un techo que cobija a sus hijos, andamios y puntal del porvenir. El serio, la plomada de la vida, se hace duro los peldaños escalar, y una mezcla de cemento y sangre le brotan para llevar el pan. Y una mezcla de cemento y sangre le brotan para llevar el pan. Tanto peor un jardín que un electricista o el albañil finalista saltar, y el arreglo... No es lo que parece. ¿Qué sabrá el chancho Avione? Si nunca miró para arriba. Dancing with myself. sing with myself. Oh, oh, oh, hacele caso a Gabriela que te decía que no cantes, no canté, más, por no favor, no cantes más. Más. Pobre Billy Idol se va a estar matando. Voy a hacer al este revés. Tema. No, no, al revés. No. Una falta de respeto. Cada vez que vengamos a escuchar un tema, yo lo voy a recibir cantando. Y es más, voy a poner una camarita web que filme ando mi actitud de artista famosa. Para, vas a hacer al revés. Es lo que venís haciendo desde que arrancamos este ciclo. Todas las veces venís haciendo eso. Harías al revés si no cantás cuando volvemos a un tema. Bueno, ahora lo voy a hacer legal. Pero anda a cantar un día Cacho la Cruz. No, pero que vaya el perro que fuma y se sube arriba de una mesa y su karaoke ahí se saca las ganas. Bien, con Lalo Barrudo. Claro, pero que haga. Karaoke lo voy a hacer para con ustedes. A lo de Luis, que vaya, con Héctor Perry. Karaoke lo voy a canta. Hacer con ustedes. Con el piano con bar, ustedes. Pero siempre, ustedes siempre un montón acá. De gente. Siempre acá, siempre la pelotita, claro, siempre claro. Cantando cada vez que volvemos de. Siempre la pelota para Casa María, ¿no? Claro. Vamos arriba. La música de Billy Idol desde el disco Generación X del año 1980, con lo que estamos casi que cerrando este programa, ¿no? ¿Puedo preguntar algo? Capaz que no debería, pero lo voy a preguntar. Sí, sí. No te enojes si no me eches, no me eches, ¿no? ¿Qué era el tema anterior a este? Era el himno al constructor que escuchamos en un homenaje a ese Top 5 tan lindo que habíamos hecho para los obreros de la constru, ¿verdad? Que habla de los ladrillos, la plomada, los andamios, una obra de arte. El albañil, el electricista, ¿no? Todo, al albañil, al carpintero, al medio oficial y al oficial completo. Si alguien quiere escuchar ese tema, ¿quién lo canta? Lo canta... Alguien. Rochero, eso. Víctor Heredia. No, te metas con Víctor Heredia. Ay, porque... Ricardo Imael, muchas gracias. Es conocido allá en Montevideo, ¿no? Sí, acá. Justo vos mencionabas el perro que fuma, creo que canta los viernes. Ah, está los viernes. Está los viernes el perro que fuma. Así que todo el que lo quiere escuchar va por ahí. ¿No? Digo. Sí, de pronto. Sí. ¿Y qué? Se cruza contigo. No sé cuál será el otro tema que tiene, ¿viste? Le canta al obrero, ¿qué le cantará? ¿Le cantará a los oficios? Y debe tener uno por oficio. Yo claro, calculo que debe tener uno para el heladero, panchero, claro. Torta fritero. Pero, mira, ¿cuántos oficios hay en el mundo? 25.500. No sé, sé cuál es el oficio más antiguo del mundo. ¿Eh? El periodismo. No. Ese es más nabo. No, el periodismo es el oficio más viejo del mundo. Porque vos sos tan tarado que... No lo voy a decir, pero vos pensás que son las putas y no es así. Antes escribía en piedra. Así que... antes... Las putas. ¿Qué? Te hacían el recibo en piedra. Te ponían medio office. Bueno, así que terminamos acá el programa. Lindo programa el día de hoy. Hoy estuvo acá, ¿no? Lindo, sí, volver. Buenísimo. Sí, lindo volver a verte. Antes traíamos. Nos habíamos olvidado cómo era. Los estuve escuchando. Yo, ¿me podés traer garotos cuando venga allá en Montevideo? Dale, acá en la Ciudad Vieja tan más barato que en Camchaca. Ahí en Bacacay, no sé, en alguna de esas capaz que hay algún lugarcito donde venden garotos. Dale, ahora me doy una vuelta por ahí y te llevo. O Ticholo, capaz y... Pero mandalos cuando te vayas lejos. Claro, sí. No tiene claro, gracia. Claro. Le pongo un papel de otro país. Ahí va. Che, ahí va. Y bueno, nos estamos encontrando el jueves en vivo de nuevo a las 21 horas con programa... Totalmente distinto al de hoy, con otros segmentos, con otras secciones. Claro. Con piques en distinto orden. En vivo totalmente, con otras cosas. Porque somos vivos. No tan vivos, pero sí somos un programa en vivo. Los martes y los jueves de 21 a 22.30 por Un Huevo Radio. Qué mejor, digamos, propuesta para ese horario, para esos días. Empiezo yo. Sigan entrando en la semana a unhuevorevista.com y se suscriben, pueden entrar al blog. www.noesloqueparecefm.blogspot.com. Descargan el programa en la semana si lo quieren escuchar. Votan por la versión de esta semana. Bueno, todo es... Pará. Son demasiadas cosas para mandarle. Hagamos una cosa. Entren a la radio o entren al blog nuestro o voten o manden mails. O no hagan nada. Todo junto no, porque dan gurriento. Claro. Aparte nos vamos a asustar si tenemos... No podés todo. Comer milanesa con papas frita y flan. Yo quería contar de la votación, pero bueno, si no me dejan, está. ¿Qué? Que era por el baiano a los ojos o la de los Rodríguez hasta luego. ¿Sí? Ah, ¿no es a los ojos? A los ojos, hasta luego es el disco. Me encantó que era una versión con otro nombre, estaba bárbaro. Estaba atenta la muchacha. Bueno, pero entonces nos vemos el jueves, ¿estamos de acuerdo? Nos vemos jueves. 21 horas en vivo, Chu, ¿venís? Voy, no voy a ir, voy a estar en otro lado. Claro, sí, estarás en otro lado. Para el jueves volvemos a tener cámara para poder verte donde estés allá. Nos veremos desde algún sitio, digamos. Y a mí me encantaría, que estás tan cerca, capaz que nos podemos ver hoy.